Hola, ¿cómo están? Iniciamos esta nueva edición de La Reta, acompañado de Rafa Mejía, Santiago Silva y su servidor Rafael Valdés. Súper emocionado por las noticias deportivas que tendremos hoy, más que todo enfocados como la semana pasada sobre el fútbol y obviamente la próxima pelea que se hará entre Mayweather contra McGregor el 26 de agosto. ¿Cómo estás, Rafa? La verdad te veo muy emocionado. Yo creo que hay que iniciar por el tema del boxeo, ¿no? Así es, como ya lo mencionas, la pelea es este sábado y por ahí se comenta que en algunas televisoras de públicas puede ser transmitido en vivo el evento. Entonces, bueno, también ahí tenemos como un hilo para hablar si es cierto, si funciona, porque en peleas pasadas que fueron igual de trascendentes, pues no pasó eso, ¿no? Y sí, pues, o sea, recordar que ya ahora sí se pone más claro, ¿no? Para ver, o ya vemos más real, ¿no? La opción y cómo son dos peleadores totalmente de disciplinas diferentes, porque Mayweather va a hacer lo que mejor sabe hacer, que es correr y desesperar a sus rivales, ¿no? Y Conor McGregor, pues, va a pelear con guantes diferentes y va a tener bastantes adversidades que se pueden complicar, pero muy emocionado. ¿Qué nos cuenta, Santiago? Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues sí, como bien dice Rafa, ya el 26 de este mes se viene la pelea, ¿no? Una de las peleas más esperadas por toda la afición. Y no solo la gente que no es seguidora del box, ¿no? Sino también la que es seguidora de estas artes marciales mixtas, ¿no? ¿Tú cómo ves, Rafa, la pelea? Pues mira, la verdad, yo veo una pelea complicada. En principio porque, bueno, todavía no se ha decidido, según entiendo yo, lo de los guantes para empezar, ¿no? ¿Ya se decidió? ¿Y cómo quedó? ¿Le dieron el guante que quería McGregor o no? Sí, son 8 onzas. Que es más ligero que cuando los guantes normales para una pelea de box, pero no tan ligeros como está acostumbrado McGregor en la UFC, ¿no? Tienen un poquito más de peso y quién sabe también, por ejemplo, en un séptimo o octavo round, puede que sea una condición para él, ¿no? Porque no es lo mismo, obviamente, pelear ya un poco más cansado, cuando ya no sientes los brazos tan ágiles, y también porque lo que ha demostrado, bueno, algo que se preguntan todos los aficionados y los críticos deportivos es que cuando están haciendo sparring, bueno, se ve que McGregor no tiene ni idea de lo que, o sea, se ve que está jugando, pero qué tan realidad o qué tan cierto es lo que muestra dentro del ring, ¿no? Qué es lo que le muestra la prensa y si es que trata de desestabilizar a Mayweather por algún lado o si Mayweather también hace lo contrario, porque él dice que no se siente tan bien como se sentía antes, que siente un poco más lento. No sé qué pueda pasar, Santiago, a ver. Yo creo que es un juego de palabras, ¿no? Un juego psicológico que ambos andan por ahí utilizando, ¿no? Porque por su parte uno dice, bueno, uno podemos ver en, como bien dicen los entrenamientos, que pues que no le pega bien al cajón. ¿Cuál cajón, Santi? Cuéntanos. Perdón, una equivocación, amigo. Al costal, es lo que yo quería decir, al costal, ¿no? Y por su parte el otro dice, ¿sabes qué? Yo no me siento bien, la verdad no me siento como antes, ¿no? Como en años pasados. Entonces hay que ver quién de los dos saca más provecho de este juego, ¿no? Pues mira, yo regresando al tema de los guantes que quise iniciar para ya pasar a lo del cajón, bueno, a lo del saco, pues fíjate que yo veo aquí una cosa que no sé si es una ventaja para McGregor, es que él está acostumbradísimo a guantes más ligeros, ¿no? Y hasta qué punto eso puede ser una ventaja para él, porque finalmente va a tener más impacto, ¿no? Probablemente un poco menos de velocidad, pero sus golpes pueden ser más fuertes, ¿no? Porque por más peso, etcétera, entonces más fuerte. Para Mayweather, en todo caso, porque según entiendo es un poco más liviano que los que se usan en boxeo. Ah, es más liviano. Uh-huh. Pues para él, para mí es una desventaja, ¿no? Porque va a tener menos impacto a lo que él ya está acostumbrado. Aunque también puede ser un golpe más rápido. O sea, ahí es donde hay que ver quién es el que le da ventaja o no. Es que los dos son peleadores que se distinguen por esas características, ¿no? Que tienen la pegada muy dura, como se dice vulgarmente, claro. Perdón, también estoy contagiado por Santiago. Pero sí, como se le, o sea, es más un poco que son, ¿no? Así de choque, de qué es lo que puede jugar, ¿no? Con el McGregor. ¿Por qué? Porque Mayweather ha enfrentado a mejores boxeadores de profesión que lo que es Conor McGregor en la industria de la UFC, ¿no? Porque ¿cómo alguien puede aprender tanto en tan poco tiempo, que son aproximadamente 6 meses, la técnica del boxeo? Me parece algo muy complicado. Sin embargo, hay que recordar que ella también tiene nociones, pero aún así no sé qué tantas armas realísticas pueda tener. Yo creo que la respuesta ante eso de aprender boxeo, creo que te lo demuestra cuando lo noqueó su propio sparring, ¿no? Entonces, a McGregor, ¿no? Entonces, yo creo que McGregor no nos va a dar el espectáculo que esperábamos. O sea, capaz sí te puede dar pelea, capaz sí te puede dar lucha, pero no creo que le vaya a aguantar. No, no vamos a ver una pelea, digamos, lo natural de boxeo, ¿no? O sea, no vamos a ver dos contrincantes fajándose. Y que saben lo que hacen realmente, y ¿no? Que dan, o sea, que van a dar una cátedra de cómo da un golpe o cómo se puede llevar a cabo una pelea. ¿Por qué? Porque obviamente Mayweather casi pues no le gusta ser así, y Conor McGregor definitivamente no lo va a tener tanta noción. Y hasta podremos ver hasta cierto punto un McGregor utilizando alguna técnica sucia, ¿no? Que los mismos referees castigan, ¿no? Oh. Pero puede ser una forma para poder comenzar a ganar la pelea, digamos. Claro, porque también es válido el boxeo sucio, ¿no? Claro, entonces eso vamos a ver. A diferencia, no sé, la última pelea Mayweather-Pacquiao, Juan Manuel Márquez. No sé, Oscar de la Hoya. Donde se vio un boxeo limpio, se vio un boxeo bonito, la verdad, y daba gusto de ver. Y aquí no creo que veamos eso. O sea, probablemente Mayweather va a intentar ponerlo al principio, pero al ver de que tal vez McGregor no vaya a dar la pelea que él esperaba, se le va a tocar ensuciarse, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal queda la pelea. Yo espero una buena pelea, aunque no sé qué va a suceder al final de cuentas, ¿no? Es el 26 de agosto, si no me equivoco, a las 10 de la noche, hora de México, ¿no? Y se habla de varias televisoras que van a sintonizarlo, ¿no? A ver si no sucede como la última pelea del Canelo contra Chávez. Contra Chávez Junior, ¿no? Y pues de que se dio, que se me quedó como media hora después, ¿no? Se decía que era en vivo, pero en realidad estaba media hora atrás. Entonces, ¿qué es lo que siempre veníamos debatiendo, no? Yo la verdad creo que va a pasar lo mismo. Sí, no, yo también creo que no. Vaya, esta pelea va a ser mucho más cara todavía que la anterior. Aunque entonces, fíjate que no ha tenido tantas ventas, entonces no sé qué problema tanto se pueda meter al final la televisión pública para adquirir pues un poco más de ganancias, ¿no? Santiago, no sé qué también tengas que aportarnos acerca de la pelea, si cómo ves estas características y el entrenamiento que, ¿no? Este dimes y diretes que tanto han hecho, ¿qué opinas de ello? Pues yo creo que los dimes y diretes de cada uno al final van a salir sobrando, ¿no? Porque pues, en el ring se va a decidir todo, quién da más y quién da menos, ¿no? Pero sí, como bien dicen ustedes, es una pelea muy, muy esperada. Y bueno, ojalá no nos defraude, ¿no? Yo creo que defraudarnos no. La pregunta es qué tanto se espera de esa pelea realmente, ¿no? O sea, es decir, se habla que va a ser una pelea entre dos personajes muy extraños, ¿no? Es decir, muy característicos del mundo del boxeo, que uno se mofa del otro porque tiene más dinero que el otro, que pues, como yo digo, te muestro, ¿no? Yo al final sale sobrando eso, ¿no? Claro, que yo te muestro más mis millones que otros, pero realmente yo veo aquí un tema de qué tan buen nivel podemos percibir esta pelea, ¿no? Yo no creo que va a ser una gran pelea de boxeo, sino que va a ser una pelea, en mi opinión, pues buena, donde vamos a ver tal vez, en mi opinión, a un Mayweather noqueando tal vez a McGregor, porque es superior totalmente en boxeo, ¿no? Ya habría que verlo en otra disciplina, ellos dos, pero hay una gran diferencia de niveles hablando. O sea, sí, estamos hablando de los dos mejores luchadores, uno en boxeo y el otro en las artes marciales mixtas, pero estamos hablando que Mayweather es su disciplina. Entonces, no sé qué piensan. O sea, ¿ustedes qué piensan con eso? O sea, como lo estamos platicando hace ratito, yo creo que lo que menos va a tener esta pelea va a ser estas características como un boxeo tradicional que ya conocemos. No se van a fajar porque no tienen, ninguno de los dos es tan arraigada esa condición de pelear como el estilo clásico. Me parece que lo que podemos ver es un golpe de suerte por ahí, tal vez. Obviamente va a ser más favorito Mayweather por la condición de que ya conoce eso por muchos años, pero también tiene la juventud de Conor McGregor y su insolencia, por así decirlo, que pueda dar un golpe falso. O también podemos ver, ¿por qué no?, una cosa inesperada como que dé una patada o algo así. Yo no lo sacaría de duda que llegara a dar una patada si sabe que ya no va a ganar la pelea o algo así. Entonces, me parece que como espectáculo y como show va a ser algo interesante. No sé qué opinas tú, Santiago. Pues yo sigo dando el punto de vista es que va a ser una pelea muy, muy, muy interesante, ya que pues ambos están dando lo mejor de ellos, ¿no? Y ojalá sí sea, como dice Rafa, una pelea donde los dos den lo mejor de ellos, porque si te das cuenta, la pelea pasada pues, no fue así, ¿no? La de Julio César Chávez Jr. y el Canelo, donde a mucha gente no le gustó lo que hicieron ambos. O sea, sí, realmente no se vio. Bueno, sí se vio a Canelo que se lo pasó por encima, ¿no? Como lo dijimos todo este tiempo aquí en la reta, Radio C. Y Pero no sé, esta pelea yo veo una diferencia de nivel. Bueno, aquí Rafa, que es el que más sigue el boxeo y el que está más el tanto, en mi opinión, hay una diferencia de nivel tremenda entre los dos. No porque uno sea más fuerte que el otro, sino porque estamos hablando de dos disciplinas totalmente completamente diferentes, ¿no? Pero es lo que nos vuelve a remontar lo que platicábamos hace meses cuando teníamos impensable, ¿no? Esta gran pelea, ¿por qué? Porque ¿cómo van a pelear, no? O sea, ¿en qué estilo? Y ya cuando se resolvió, sí, pasamos muchas semanas hablando de eso, ¿no? Ajá, claro, ahora entonces yo creo que si se, o sea, tampoco tienes que tener un poquito de inteligencia para tener alguna probabilidad de poder ganar una pelea. Yo creo que McGregor no se hubiera arriesgado a perder tanto y a perder su orgullo que lo caracteriza. Económicamente se va a ganar mucho. Va a ser muchísimo. No importa que gane o pierda, la verdad. ¿Pero crees que te importe perder de alguna u otra manera como Chávez Jr. lo hizo? Yo creo que a Conor McGregor le importó, entonces yo creo que sí va a demostrar algo. O sea, yo creo que no vamos a ver un Chávez Jr. contra Canelo. Yo creo que no, yo creo que puede ser un gran espectáculo, no tanto como la pelea del siglo, Pacquiao contra Mayweather, pero yo creo que sí puede ser un gran show. Un gran show, y bueno, se habla de las ventas, ¿no? Que no fueron las buenas, las mejores, no han sido las esperadas. Pues ¿tú lo pagarías? Sí, ¿no? ¿Y por qué? No, yo no lo pagaría. Uno, bueno, el boxeo es súper caro, la verdad. O sea, no es un deporte barato de ver. O sea, por una pelea, ¿cuánto se paga? Como $80, ¿no? Una cosa así, $50. O sea, es caro, ¿no? Es caro. Y yo no lo pagaría porque no es la pelea que más me gustaría ver. O sea, es decir, yo si hubiera pagado el Mayweather contra Pacquiao, ahora si me dicen que se va a dar esa pelea y no sé, otro hasta Canelo Álvarez contra, ¿cómo se llama el que va a pelear? Triple G. Sí. Golovkin. Yo sí pagaría por ellos porque de verdad si viera un boxeo, ¿no? Aquí no sé qué es lo que va a pasar y creo que me esperaría, aunque se pasara 30 minutos más tarde. Media hora tú esperarías. En Box Azteca, sí. Aunque no sé si Space al final la va a transmitir. Yo creo que sí y también. Y Space cuando la transmite sí es en vivo. Entonces habría que ver eso, ¿no? ¿Y tú, Rafa, la pagarías o...? Yo creo que sí la pagaría, lo contrario a ti. ¿Por qué? Porque yo sí soy, bueno, un seguidor constante de las artes marciales mixtas y también, pues, interesa no solo el contexto dentro del ring, sino también afuera, ¿no? ¿Qué puede pasar con los seguidores que, o no, que llama la atención mucho a jóvenes? Yo he visto muchas publicaciones en redes sociales que apoyan y que se están acercando un poco más a este deporte y ya no solo comentan en ocasiones especiales, sino que tratan de involucrarse también un poco más. Pero, sin duda alguna, yo creo que sí lo pagaría solo por ver el show y... Pues, ¿qué tanto pueden brindar adentro del ring estos dos sujetos? ¿Por qué? Porque McGregor también yo creo que se puso un reto y yo creo que va a subir preparado. No creo que vaya a subir como un amateur. ¿Tú qué opinas, Santiago? Sí, como bien dices tú, Rafa, yo también la pagaría por este tema del morbo, ¿no? Por ver quién de los dos se adapta más a la disciplina, ¿no? Y bueno, sí la pagaría y esperemos que salga como todos lo esperamos. Pues bueno, vamos a ver qué sucede en esta gran pelea que es el 26 de agosto, como les repito. Y bueno, súper emocionados. Y ahorita pasaremos a otro tema deportivo, ¿no? Y evidentemente, bueno, aquí en México, como en Latinoamérica en general, el deporte más popular es el fútbol, ¿no? Bueno, no sé por qué quieren empezar. Quieren empezar por la Liga Española, ¿no? A ver qué les parece. Bueno, y en la Liga Española, ¿qué fue lo que sucedió? El Real Madrid gana 3-0 contra el Deportivo La Coruña y el Barça gana 2-0 contra el Real Betis, perdón, en el Camp Nou. Y el Atlético de Madrid empata contra el Girona, que acaba de ascender, ¿no? Acaba de ascender. La expulsión de Griezmann, por cierto, vale la pena recordar. Que es la primera de toda su carrera. Su estancia ahí. Creo que hubo un insulto que le hizo el árbitro, si no hay sí, tiempo, ¿no? O sea, es que era una jugada polémica de lo que veníamos hablando del arbitraje y todo esto, que no está pasando su mejor momento. Y pues Griezmann, ¿no? Iba perdiendo 2-0. Entonces yo creo que se vio sorprendido por la situación, entonces recurrió al insultar al árbitro, que pues evidentemente no se lo pensó dos veces y aplicó la regla y lo mandó a las duchas un poco antes. Y empezando por el primer partido del Madrid, me parece que si no es por Keylor Navas esos primeros 35, 40 minutos, el Madrid hubiera estado 2-0 o más. Sí, porque también, Keylor, o sea, por lo menos tuvo la oportunidad de hacer por lo menos un gol el Deportivo y no hizo. Pero, o sea, sus delanteros fallaron. Pues mira, el partido quedó 3-0 y Keylor Navas en el primer tiempo se atajó 2 contra Andone y le quitó un penal en el segundo tiempo a Andone. Entonces eso te habla de que sí está en uno de sus mejores niveles Keylor Navas, sí, definitivamente. Y el Madrid tiene suerte de contar con un gran portero como él, ¿no? Porque es lo que se practica, o sea, lo que más se ve en partidos grandes que están en equipos como ellos, como estos, significa eso, ¿no? Que si te llegan dos, tres veces, las dos, tres veces las tienes que parar a como de lugar. Y sí, porque son esas dos, tres veces que te van a llegar nada más, ¿no? Uh-huh. O sea, no va a llegar otro. O sea, sí, porque el trámite lo tenía Madrid. Claro, o sea, es decir, capaz hay otros porteros como el estilo Guillermo Ochoa que le tocó jugar con el Granada, ¿no? Y que le llegaban 20 veces en cada partido. Bueno, si te meten tres de esas, pues, y te atajas 17, no está mal, ¿no? Pero en este caso es diferente, es una situación diferente. Y bueno, el Madrid las que tuvo las aprovechó, demostró totalmente la diferencia a comparación del Deportivo de La Coruña. El primero fue un gran centro de Marcelo que anotó Casemiro. Después fue un rebote que le quedó a Bale. Y el último gol fue de Toni Kroos, igual un pase de Marcelo, ¿no? Sí, fue un gran partido de Marcelo y Marcelo sigue demostrando aparte porque es que uno de los mejores laterales, ¿no? Deja todo eso, lo hace ver de una manera tan sencilla, filtrar un pase a segundo palo para que entre solo Casemiro, me parece que ya saben a lo que juegan, se complementan bastante bien. Claro, se conocen totalmente. Y, pues, o sea, yo creo que la liga no ni se deberían de preocupar, ¿por qué? Porque ahorita no están usando ni a sus titulares, ni a sus mejores jugadores. No, Cristiano no está jugando. Entonces quedaría a ver cómo, sí. También hay sorteo de Champions esta semana, entonces a ver cómo le toca. Recordemos que no creo que toque un grupo pesado. ¿Por qué? Porque bueno, se combina con los primeros lugares y los últimos. Lo que pasa es de que, a pesar de que el United entró como, por ejemplo, equipo de segundo, ¿no? De segundo, si no me equivoco. O sea, ¿por qué? Porque entró por la clasificación de la Europa League. Y hasta por menos, ejemplo, creo. El PSG también no sé si entra en primeros porque no quedó primero. Entonces ahí es donde se pueden dar los diferentes. O sea, imagínate un Madrid, United y PSG. Paris Saint-Germain va a estar muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, hay que ver realmente si pero también, va a estar fácil, ¿no? Habría que ver. Sería imposible que quedaran esos. Habría que ver, a veces imposible. Se dan, ¿eh? Por ejemplo, me acuerdo cuando hubo una vez un Borussia Dortmund, Real Madrid, Napoli, y no me acuerdo qué otro fue pero un es gran que, grupo. Como quiera que no, yo siento que el Napoli no está en el nivel del Dortmund. Y, bueno, en esa ocasión el Dortmund dejó ver muy mal al Madrid porque también incluso llegó a una final. Y ahorita hablando de otro tema acerca del Dortmund, sobre que no quieren soltar a sus fichajes, pues me parece que es algo que va en contra hasta de su misma filosofía, porque si dejaron ir a todo el equipo alemán que tenían ese, que ahorita ya es casi casi los mismos pero vestidos de rojos, y me refiero al Bayern Múnich, pues me parece impresionante que no dejen salir a Dembélé, o también porque saben que el Barcelona es que tiene tanto dinero, ¿no? No, y ya no tiene nadie realmente. O sea, además, bueno, está el estadounidense Christian Pulisic, que es su joya, ¿no? Ahorita, joya. Dembélé, que es otra de sus joyas. Tienen a Aubameyang, también tienen a Royce lesionado, acaba de regresar Götze. O sea, ponte a pensar, a Aubameyang no lo querían y al final se quedó Aubameyang, ¿no? Porque estaba hablando de una venta al Milan. Bueno, también él se ofreció al Milan, ¿no? Sí, se ofreció, pero pues ahí habla de que el Dortmund tampoco, si comienza a vender todo, se va a desintegrar. Entonces, pero es que ahorita el Dortmund, yo creo que, o sea, Dembélé también va a aprovechar de la cantidad de dinero que tiene el Barcelona. Sí, obvio. O sea, eso está. Quieren 150 millones más o claro, menos. Lo cual está exageradísimo para. O sea, es un gran jugador, pero no. Pero es que, ¿sabes? Vale, me parece que en las características del mercado, me parece que es un jugador que a futuro puede sustituir lo que hace Neymar, ¿no? Este tipo de regates. Y me parece que es un jugador que se le da ese tipo de características. Porque de habilidades. De lo feo lo ha demostrado en dos partidos contra el. Tampoco con lo ha hecho tan mal. No lo ¿por hecho qué? Tan porque mal, viene de una lesión también. Sí, claro, pero no ha demostrado el nivel que se esperaría. Ah, obviamente no es el crack, ¿no? No es el crack de Asensio como lo es en Madrid, pero me parece que puede ser un buen suplente, un muy buen suplente. Exacto, un buen suplente, pero ajá, no un gran titular en el Barcelona, porque, bueno, ahí se vio al mismo Messi, se vio hasta triste en el partido, ¿no? Que no estaba Suárez, obviamente no está Neymar. Sí, no, es muy complicado, y pero se vio apagado realmente. También hay que recordar que los mejores números de Messi fue cuando estuvo solo y recordemos que solo hay un jugador que puede estar por encima del club. Lo que pasa y ese es ya que, es Messi. Lo que pasa es de que, fíjate que yo veo de que, ok, fueron sus mejores números, pero cuando llegó el Suárez y cuando llegó Neymar, ya sí podía como delegar un poquito su trabajo y decir. Sí, como que compartía la responsabilidad un poco, claro. Pero también no compartió. ¿Cuántos títulos ganó en ese tiempo? Los mismos que Zidane ha ganado más títulos en menos tiempo que lo que duró el tridente. O sea, tampoco te habla de un fin y un parteaguas en una época, porque no lo es. Tampoco Neymar era la superestrella del Barcelona. Sí, es cierto que en muchos de los partidos se cargó el equipo, pero tampoco era la gran superestrella. Pero se iba a pesar, ¿eh? Obvio, sí, va a pesar muchísimo. Y bueno, ahorita la falta de Luis Suárez de un mes y medio va a pesar muchísimo también, ¿eh? Y la falta de Iniesta también va a pesar también un montón. Entonces, yo veo a un Barça ahorita que no está en buenos rumbos, no. O sea, no está en el mejor porque camino. Porque no sabe ni siquiera a quién comprar, ¿no? O sea, ese se trajo a Paulinho. O sea, ¿sí saben a quién? pero no se deciden pero, a quién. O sea, pero no se lo logran vender, o sea, no se los venden. O sea, entonces, ya ves que trajeron a Paulinho, ¿no? Trajeron a Paulinho, pero ok, viene de China. Ajá, pero no está en sus mejores momentos, y se vio en su presentación, ¿no? Claro, y, pero bueno, que su presentación no, también sí, se la vio a Teo Hernández, se la vio a muchos estos... Y luego ves el partido de Teo Hernández, que da dos riflazos al travesaño, me parece que... No va por ahí, pero aún así me parece que... Por ejemplo, Paulinho es que ya está... como probado, ¿no? Por así decirlo, en la selección y te está teniendo sus mejores partidos y me parece que igual veniendo sí va a dar como un buen nivel y para mí va a ser un buen suplente de Iniesta. Ajá, exacto, es como un Deulofeu, pero en el medio campo, ¿no? O sea, es un suplente muy bueno con mucha calidad de esos que necesita. En todo caso, ¿no? O ajá. Sea, sí va a tener opción. Ahorita Paulinho va a tener que comenzar a jugar desde ya porque sin Iniesta necesitan ya poner a este jugador. Semedo no le ha venido haciendo mal. No, contra Semedo, Joaquín, también contra el jugador del Betis lo superó totalmente. Y sus Joaquín. Números también de cuánto corría, en cuánto tiempo, me parece que es un jugador que es igual solo necesita adaptarse. Es una buena y contratación. ¿Eh? Es una muy buena contratación porque pero necesitaba también ahí una falta pieza. Falta un central, ¿no? O sea, ok, Mascherano es muy buen jugador, pero yo no pero sé. Pero también si... hay una jugada donde casi estuvo al borde del penal y de la expulsión. Entonces, pues... ¿Qué se puede esperar del Barcelona? Yo creo que quedan 7 días ya, un poquito más, 10 días para que acabe este mercado de fichajes y me parece que se habla de Seri, se habla de Coutinho, se habla de Dembélé, pero... Y también, o sea, el presidente lo dijo que... Ah, también de Messi, City. El presidente dijo que iba a tener una bomba igual que Neymar y me parece que está lejos de, ¿no? Pero Paulinho no es ni cerca. No, o sea, a menos que traigan los dos, pero ni así, porque... Yo creo que si traen a los dos, me parece que queda muy bien armado el equipo. Pero, por ejemplo, yo buscaría a otro suplente en vez de Paco Alcácer. Es que, ¿no? Es que le tienes que dar confianza. Ese tipo, porque tú pones en YouTube o en cualquier plataforma de videos las jugadas de Paco Alcácer que tenía en el Valencia. Y es un excelente jugador. Ves cómo anota los goles, ¿no? De cualquier lado del campo. Denis Suárez también. La forma de jugar. En el Villarreal, cómo jugaba. Y también está Munir y todos estos jugadores que están ahí en el que la rompieron igual en el Valencia y decían ¿por qué los dejó ir? Y ahorita ya regresó, no han sido convocados ni siquiera, ¿no? Exacto. Entonces, Arda Turán también me parece que es otro distinto al que llegó del Atlético de Madrid, que no jugó un año. El Atlético de Madrid no jugó nada, Y ahorita ya igual se va para el Galatasaray, me parece. Entonces yo creo que el Barça, el problema es de que ha quemado sus suplentes, ha quemado sus jugadores y ahorita le está costando eso. Y es que también estábamos haciendo la cuenta la otra vez y se gastó como 300 millones en todos esos tipos de jugadores, André Gómez, en Diñé, como suplentes, pero suplentes que no han respondido como quisiera el club. Claro, entonces vamos a ver, el único para mí que ha funcionado de estas contrataciones ha sido un Titi, en mi opinión, que no es una gran estrella, pero ha sido un jugador de confianza y sí, Piqué bueno. Con un Titi al lado, pues yo creo que sí es un buen par de centrales, ¿no? Entonces pues habría que ver, yo veo una temporada preocupante para el Barcelona, no veo la mejor temporada, a ver qué sucede, al contrario del Madrid, capaz al final se dan vuelta las cosas, ¿no? Pero el Madrid sí veo una temporada. Porque en el 2015 exitosa, ¿no? Estaba pasando lo mismo, ¿no? El Barcelona no estaba en su mejor momento, de repente llega Luis Enrique igual y alza el equipo de la nada. Me parece que Tata Martino, ¿no? Tienen que hacer igual un cambio de directiva, no sé por qué Robert Fernández, que es el director de los fichajes, no está haciendo nada, sabemos que es obviamente es difícil porque saben que tienes mucho dinero, pero me parece que al final se van a esperar hasta los últimos días para soltar el dinero que quieren, porque yo creo que si te quedas con todo ese dinero y no compras nada, me parece que la afición va a estar muy decepcionada y ¿eh? No van a llenar pero ni la mitad del estadio. Es el caso de lo que está hablando del Tottenham, ahorita que pasemos ya a la liga inglesa. Tottenham vendió a Kai Walker con el récord de, o sea, de un lateral que se vendió, un defensa que se vendió en la Liga Premier, y pues no hay ventas, o sea, no ha habido ninguna compra, ¿no? Y se habló, no me acuerdo quién fue el último jugador que se abrió, pero pues no es una gran contratación, ¿no? Entonces habría que ver, ¿no? O sea, como que este tema de Neymar hizo que el mercado cambiara muchísimo, ¿no? Y que los equipos ya no con 40 millones baste para contratar a un gran jugador, sino que necesiten 80, 100 millones, y que las grandes estrellas se vendan por 300 millones, por... Claro, pero, o sea, Messi se habla de Messi, casi 300 millones si se quiere al City. Se habla de dos cosas de Messi, ¿no? Que, bueno, una es que son 300, que su papá ya se había visto que estaba en Inglaterra. Manchester. Pero me parece que dependiendo, bueno, hay fuentes que aseguran que dependiendo la plantilla final, él verá su futuro, pero yo creo que él fue hecho ahí, fue hecho en la Masía, y me parece que sería complicadísimo que lo saquen de ahí, porque yo creo que él se moriría con la suya y no cambiaría esos aires. ¿Por qué? Porque ha vivido todo lo que, ¿no? Justo todas esas historias de comparaciones, me parece que eso lo matarían y yo creo que es lo que él menos quiere. Pues habría que ver, ¿no? Yo pues yo a Messi no lo veo eterno en el Barcelona, ¿eh? Yo sí lo veo eterno. No lo veo eterno, la verdad. O sea, me refiero eterno a que se va a retirar ahí. Yo sí, lamentablemente. Yo sí lo veo ahí. Lo mismo decían de Xavi Hernández, ¿no? Claro, lo mismo decía de Xavi Hernández. Pero es que ¿dónde más se puede ir justo Messi? Cuando ya se iba acabando, ¿no? O sea, bueno, pero Xavi se fue a Qatar, o sea, tampoco. Pero no, ajá, o sea, y ya se fue a, ya con un nivel ya. ¿Dónde verías tú a Messi? ¿No? Yo siento que. Yo lo veo con Pep Guardiola, ¿eh? En el Manchester City. ¿Sí lo ves en el City? Yo no creo que soy el City. Pues con el que lo sacó más a la gloria a su equipo, ¿no? Y pues habría que ver, ¿no? Sí, sí va a ser una gran pérdida para la Liga Española, porque la Liga Inglesa demostró esta temporada que viene fuerte. Y no, si se llevan a Messi se rompe todo, ¿no? Se rompe la Liga Española, ¿no? Porque pues ya el Madrid va a totalmente superar a todos los equipos ahí sin ningún problema. Va a ser un Paris Saint-Germain, digámoslo, en ahorita como sea el Paris Saint-Germain, ¿no? Que por cierto, Neymar metió 2 goles en Francia. Sí, pero eso es lo que te decía, ¿no? Igual hablamos tras de micrófonos y te decía que es como si sacaras al mejor jugador de la Liga Mexicana, en este caso, pues podría ser Guiñac, el mejor delantero. Entonces, si se pone a jugar Guiñac contra, no es por ofender, o sea, pero contra equipos de llano, obviamente va a ser la estrella. Me parece que es lo que le está pasando a Neymar, porque sí va a ser el mejor jugando, pero contra el último de la tabla de la Liga Francesa, pues yo creo que su nivel puede quedar ahí un poco neutro y puede bajar un poco cuando le toque enfrentar ya equipos como el Madrid. Pues dime tú si Ramos, si Varane, si Marcelo lo van a dejar hacer esa ruletita ahí en el área chica. Obviamente no, le van a meter el pie ahí. Obviamente que 3 metros atrás lo van a parar y no van a dejar que se mueva, pero ni siquiera segundo, se acerque al área. Como lo hizo la Juventus cuando estuvo en el Barcelona, ¿no? O sea, me parece que Neymar está viviendo sus sueños y pues... Y le va a ir bien. Le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien. Y pero, bueno, pues, por ejemplo, bueno, Liga Inglesa me gustaría hablar. El United va comiéndose a todos... 4-0 en ambos de los partidos contra el Swansea y contra el equipo del Chicharito, ¿no? El West Ham United, sí. Que Chicharito, por cierto, aunque su equipo goles. Perdió 3-2, él fue el autor de los 2 goles, lo cual no es un mal inicio para él, la verdad. Para el West Ham sí, porque lleva, si no me equivoco, 5 goles en contra, o sea, es decir, en la diferencia, porque le han anotado 6 goles. No, le han anotado 5 goles. Le han anotado 8 goles y el West Ham ha anotado 2. Entonces se habla de una gran deficiencia ahí entre, más que todo en la defensa, ¿no? Porque Chicharito está haciendo su trabajo, ¿no? No, y aparte también tienen, por ejemplo, ese partido se hizo expulsar a Arnautovic, entonces pues también ya baja el rendimiento, ¿no? Entonces, pero bien por Chicharito, que sigue demostrando que es un romperredes. Y bien por Lukaku, que metió otra vez. Y es lo que le pasa, ¿no? Al United yo creo que es lo que le faltaba, ¿no? Funcionamiento y un poco de gracia para que... Pogba, está jugando increíble, Lukaku está jugando como nunca. La defensa con el portero no también tiene un gran gol. Defensa. Pues realmente De Gea ni siquiera casi ni se ha visto. Sí, ¿no? Y también Trajan está jugando muy bien, la verdad. Puede regresar Ibrahimovic, entonces me parece. Aunque yo no le veo espacio a Ibra, ¿eh? Yo no le veo espacio. Así como está jugando ese equipo, no le veo espacio porque Rashford está jugando increíble. Sí, pero podrías utilizarlo en Champions en algunos partidos que o como revulsivo, yo creo o que o una, por ejemplo, en las otras dos copas que tiene Inglaterra. De la liga. Entonces habría que ver, porque yo si veo un equipo ya totalmente hecho, Mourinho en mi opinión encontró a su equipo. Mkhitaryan se comunica increíble con Pogba, se comunica increíble con Lukaku, Ander Herrera también. Ander Herrera con Rashford, Ander Herrera ni juega. Martial también, que también se están Martial ahí disputando. Que ha metido 2 goles también Martial, viniendo todos de la suplencia. Entonces es un equipo que por donde se le vea está jugando muy bien. Toño Valencia está jugando muy bien. Sí, yo veo a un United es el capitán. Que como clasificó a Champions por ganar la Europa Cup, la Euroleague, pues va a ganar, puede ser un gran competidor para la Champions. Se sigue jugando así, ¿eh? Sí, yo creo que esta temporada vamos a ver la Champions más competitiva que hemos visto en años, porque la también inglesa que se está en la liga italiana ya el Milan está poniendo a capturar a sus fichajes. No sé fichajes. Cuántos goles ha metido también, pero aparte, ha destrozado. Ya lleva 11 fichajes el Milan, porque acaban de y les ha funcionado. De cerrar al delantero de la Fiorentina. Ilich. Ah, Ilich, ok. Y les ha funcionado muy bien al Milan. O sea, no es de que sean contrataciones y que no sirvan. Y que hayan gastado mucho. O sea, me parece que el precio es razonable por lo que han gastado. Es que no han gastado cantidades de 100 millones, 120 millones. Han sido cantidades como de 50, como cantidades 20, más realistas. 30. Exacto. Y, o sea, ha salido muy bien este movimiento. O sea, el Milan es el ejemplo de cómo se debe llevar el mercado, ¿no? En mi opinión. Y ahí lo demostró. Porque se había muerto el Milan anteriormente, los años pasados, ¿eh? Y iba a jugar Europa y puede ser la chance de que el Milan gane por lo menos una competición europea, ¿no? Sí, yo también creo que debe de apostar a eso, porque si no, no veo manera de y que... Y de clasificar a Champions, y porque eso es fundamental, ya verlo el próximo año porque se extraña, ¿no? Es decir, solo ver a la Juve, porque ¿quiénes son nosotros que van a la Champions? La Roma, pero también la Roma casi no siempre saca su mejor versión, ¿no? Entonces, pues habría que ver, ¿no? regresar a la liga inglesa, porque el partido que me gustó fue el del Chelsea contra el Tottenham. Ah, un partidazo. Que ganó 2-1 en Wembley. El Chelsea, con los tres goles del Chelsea con también. Dos goles de... Ah, claro, que fue un autogol de Batshuayi. Uh-huh. Y dos goles del español de Marcos Alonso, ¿no? Un jugadorazo, un lateral izquierdo, ¿no? Yo, para mí debería ser ya totalmente convocado a la selección española. Ya no hay más. O sea, un Jordi gol de tiro libre increíble. Bueno, y una descolgada por el lado izquierdo tremendo también, ¿no? Entonces, sí, o sea, tiene una calidad brutal. Yo creo que ahí podemos ver... Todo el mundo habla de Manchester United, Manchester City, los dos también fuertes. También el City viene bien porque... Pero el City empató contra el Everton. Sí, pero lo que ha gastado el City también en dinero. Ah, claro. Pero me parece que igual es lo mismo que hablamos de United. Ya tiene una idea de juego y Pep Guardiola se ve que ya encontró que con Agüero, con Gabriel Jesús... Va a ser una gran por las bandas, ¿eh? O sea, defendiendo, me parece que es una gran liga la inglesa. En mi opinión va a ser un gran torneo. Veo al Arsenal fuera de estos, al Liverpool. Y al Liverpool también. El Liverpool también otro, ¿no? Que no quiere soltar un fichaje, pero hace 20 años que no pelea cosas importantes. O sea, Klopp no ha mostrado lo que se esperaba de él. Y tampoco tiene jugadores de tanta calidad, ¿no? A comparación de los otros, no, realmente. Y yo veo, por ejemplo, no sé, a un Arsenal en cuarto, aunque ganó contra el Leicester, le costó. Sí, pero es que también... Pero perdió contra el Southampton, si no me equivoco. Entonces, ah, no, perdón, contra el Stoke City. Sí, porque fue donde debutó Gese y metió y gol. Y anotó un gol también. Entonces, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Yo veo una liga, creo que como la recordábamos, como la necesitábamos, la liga inglesa súper competitiva, de gran nivel. Y, pues no sé, ahorita van dos fechas... ¿Cuál para ti es el equipo o los dos equipos favoritos en tu opinión de la liga inglesa y de la liga española, Rafa? Y de la italiana, pongámoslo así. De la liga inglesa yo pondría al Chelsea, ¿por qué? Porque es el vigente campeón. Y sin duda al United porque está resurgiendo y aparte con una gran idea futbolística. De la española igual yo creo que el Madrid es gran favorito. De la liga italiana yo creo que en este año sí puede pelear un poco más el Milan por estar en segundo o tercer lugar. Bueno, pues yo de la liga italiana me voy con el Milan, ¿no? Porque ven que lo acaban de comprar y han hecho bien las cosas, ¿no? Estos chinos, si no me equivoco, que lo compraron, ¿no? Y en la liga española, pues también el Madrid, porque el Barça, pues ahí está entre la incógnita de Messi, entre los... tiene muchos problemas el Barça, ¿no? Y, por ejemplo, la inglesa, pues por el Manchester United, ya que, bueno, desde que se fue Sir Alex Ferguson no se veía así también el Manchester, ¿no? Claro, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de Santi, en realidad. Bueno, aunque en Italia yo creo que siempre vería a la Juve como candidato favorito, como siempre. Tiene un gran equipo, no lo ha perdido. Y porque pues bueno, a la Juve se le han ido varios, ¿no? Y sigue igual. A la Juve se le han ido varios, sí, pero pues no... Yo creo que ha sabido cómo mover su equipo a la manera que se van, pero vienen también otros muy buenos. Y, o sea, porque llegó... O sea, Conte sabe manejar muy bien al equipo, ¿no? Entonces... Se fue Tevez, Pirlo, se fueron varios, ¿no? De esa época dorada de la Juve, sí, se fueron muchísimos, ¿no? Porque también se fue... Bueno, se fue Bonucci también, Bonucci. Que se fue al Milan, que fue de las últimas ventas. Pero yo creo que el nivel del... No se va a ir Dybala, o sea, entonces no se van a ir todos esos jugadores y, no. y el Milan y la Juve no va a tener ese gran nivel. Milan va a ser el competidor, tal vez segundo. Yo veo a la Roma peleando por ese segundo o tercer lugar. La Roma, y el Napoli un poco, a ver también. El Napoli habría que ver, ¿no? Pero no sé, como que le falta algo, ¿no? Y bueno, en la inglesa, United, por lo que ha mostrado últimamente, pero no dejaría de lado al Chelsea también, ¿no? O sea, no se puede dejar de lado. Es que y tampoco dejaría de lado al City, obviamente, con Pep. Y hasta el Arsenal, hasta que... Yo sé que no ha sido la mejor temporada, el mejor comienzo, pero son dos partidos, habría que ver, porque ha mantenido sus jugadores, ¿eh? Es que bueno, también Alexis Sánchez tampoco sabe qué pasará ahí. ¿Se va al City o no se va? Yo creo que se va a quedar. Entonces, yo creo que... Bueno, este último día... El último día de transferencia va a ser donde van a estar todos los bombazos, en mi opinión. ¿Sí crees? Sí, ahí donde se va a sacar. Hasta el último día. O sea, hasta el último día, sí. Porque va a ser donde el Barcelona diga, ¿sabes qué? Yo te doy 150, lo que querías. Sí, es lo que te digo, Los tanto para Coutinho y de la nada va a decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero tanto por Messi y si no se puede Alexis, y así, entonces... Sí, eso yo también, ajá. Eso va a pasar. Concuerdo contigo. Porque sí. Todo el mundo está como, ay, el mercado ha cambiado, pero ninguno va a soltar, ¿eh? Porque si ya se pagó tanto por Neymar, ¿por qué no podemos... Y aparte yo creo que es de las últimas o de las últimas oportunidades para que explote algo así, ¿no? O sea, una bomba de que te traigas a Alexis Sánchez, me parece que ya no se podrá ver, pero hasta aquí el programa de hoy de La Reta. Mi nombre es Rafael Mejía. Santiago Silva. Y yo soy Rafael Valdés. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Muchas gracias.